El 10 de octubre de 2020 fue beatificado Carlo Acutis en Asís, un cristiano que vivió 15 años intensamente. Desde pequeño se sintió llamado por Jesús por su adelanto en los conocimientos de la fe. Tuvo un permiso especial para recibir la primera comunión a los 7 años. Después participaba de la misa diaria, rezaba el rosario, se confesaba para vivir siempre en gracia, ayudaba a los más carenciados y fue catequista de su parroquia, muy comprometido y un gran apóstol de Cristo en las redes sociales. Especialmente difundió por la informática los distintos milagros eucarísticos. Ello ayudó a muchas personas en su vida espiritual. Como ese joven, todos los bautizados hemos sido llamados al banquete del gran rey que nos convoca en la comunidad eclesial. Cristo vivo es el fundamento de toda nuestra vida cristiana que ha de progresar paulatinamente. Nos llama a todos, pero también nos pide el traje de fiesta, que es signo de la gracia divina. Ese es un don que hemos de recibir y cultivar toda nuestra vida rumbo a la santidad. San Juan Pablo II nos dejó como programa para el nuevo milenio una carta en donde habla de la gracia con esta frase: en la programación que nos espera, trabajar con mayor confianza en una pastoral que dé prioridad a la oración personal y comunitaria, significa respetar un principio esencial de la visión cristiana de la vida, la primacía de la gracia. No se ha de olvidar que sin Cristo no podemos hacer nada. Esa frase la leemos en este documento, Novo Milenio Ineunte, número 38. Siempre volvamos a tomar conciencia de este llamado del Señor y de su asistencia, porque en la vida cristiana, ante todo, hemos de confiar en el que nos llamó y dejarnos conducir por su gracia. No se trata de un esfuerzo personal que nos lleve al orgullo para enfrentar las propias limitaciones o a una piedad por pura obligación. Hay una oración en la liturgia de la iglesia en donde pedimos: Señor, danos tu gracia que nos preceda y acompañe en nuestras buenas obras. Es cuestión de abandonar la mentalidad implacable de los propios méritos y progresos buscando una recompensa de Dios, lo cual es muy común entre las personas en donde se necesita mostrar un currículum para ser aceptado y valorados en un trabajo o en la sociedad. Ante los ojos de Dios hemos de tener en cuenta lo que San Pablo escribió a los Gálatas: si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Si nos dejamos conducir por el Paráclito, tomaremos conciencia de la necesidad de tener en cuenta una ley que nos señale lo bueno de lo malo, pero sin atarnos a un cumplimiento, es decir, un cumplimiento. No olvidemos que la salvación proviene el amor gratuito de Dios. Hemos de abrirnos a su misericordia para luego obrar conforme a ella, como lo hizo María, la Virgen, llena de gracia. Que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.